vida se me va. Porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero un día estar allá. Sería triste para mí el no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque todo, todo es vanidad. Sin ti la vida se me va. Porque tú eres mi vivir. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo el sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo el sol. Vanidad de vanidades, aquí no hay nada que buscar. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti la vida se me va. Porque tú eres mi vivir. Jesús, ayúdame a seguir. Yo quiero allá. Sería triste para mí el no llegar hasta el final. Aquí no hay nada que buscar, porque todo, todo es vanidad. La vida se me...